Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015. 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000. Si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta... Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Las 2 en punto, acá en Alba Ciudad 96.3 FM, estás escuchando Cópiate Esta Radio, tu programa de tecnologías populares, libres y sin ataduras, acá en Alba Ciudad 96.3 FM, la primera emisora venezolana totalmente migrada a software libre. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que dirige Fidel Barbarito, camarada Vladimir Sosa, lo que es Randall Borges, Enza García, Sinamay González, Gustavo Villapol, José Gregorio Sánchez en las diferentes coordinaciones de esta emisora, el camarada Roberto Pucci en los controles y un servidor Luigino Bracci aquí, bueno, compartiendo hoy con ustedes en este programa de tecnologías libres. Hoy felices compartiendo nuestra alegría con los camaradas del proyecto GNU, que en estos momentos están haciendo un evento allá en el Lince Socialista, debido a que el proyecto GNU está cumpliendo 30 años. Algo que realmente para nosotros es muy importante, para ustedes también, así no se den cuenta de ello. El proyecto GNU es una de las bases que permitió el desarrollo del software libre en los últimos 30 años. Sin él no existiría Canaima GNU Linux, por ejemplo, sin él no existiría Android, sin él no existiría muchas de las tecnologías libres que han permitido que exista Internet. Así que bueno, de eso hablaremos un poquito más tarde. También, bueno, un montón de noticias que tenemos en el mundo de las tecnologías, en el mundo del software libre, en el mundo de, bueno, del imperialismo y sus ganas de espiar a los demás. Todo eso lo tendremos en unos cuantos minutos, pero primero vamos a empezar con musiquita, con los camaradas, bueno, con los panas de Guaco y Cuatro Estaciones. Adelante, Roberto. Cuatro estaciones, duró cuatro estaciones, nuestro amor duró cuatro estaciones. tiempos hace estrago, llenando el corazón. Dos y seis minutos, aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, estábamos escuchando Guaco con Cuatro Estaciones, aquí en su programa Cópiate Esta Radio. Como informamos al comienzo del programa, tal día como hoy, hace 30 años, el 27 de septiembre del año 1983, Richard Stallman inició el proyecto GNU. Richard Stallman, allá en los Estados Unidos, en el Massachusetts Institute of Technology, él comenzó eso es lo que prácticamente dio comienzo a lo que hoy llamamos el movimiento del software libre, creando además las cuatro libertades, es decir, la necesidad de que todo aquel que sea considerado software libre pueda ser ejecutado, pueda ser estudiado, pueda ser modificado, pueda ser redistribuido, ¿no? Que esas son las condiciones que garantizan que toda aplicación pueda ser software libre, ¿no? Es un movimiento que inicialmente se creó para, valga la redundancia, para crear un sistema operativo libre compatible con Unix. Unix es un sistema operativo que estaba usado mucho en esa época, equivalente hoy, o sea, algo parecido a lo que es hoy Windows, a lo que es hoy Canaima, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, creado para ello diversas herramientas necesarias para poder crear aplicaciones, lo que es compiladores, editores, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros realizamos esta mañana una entrevista a Octavio Rosell, que es vocero, representante de lo que es el movimiento del proyecto GNU de Venezuela, porque ellos esta tarde, hoy, justamente hasta ahora, están realizando en el INSES, en la Avenida Nueva Granada, están realizando un evento relativo a lo que es el proyecto GNU. Entonces, bueno, cuando Roberto pueda, Roberto, cuando puedas colocar este audio, esta entrevista que realizamos esta mañana para Octavio Rosell del movimiento GNU. Adelante. Bueno, Octavio, cuéntanos, ¿por qué esa celebración del proyecto GNU? ¿Qué fue lo que ocurrió hace 30 años y por qué este proyecto es importante? Bueno, sí, primero que todo, saludo a todos y todos los escucha ahí a la ciudad y de Cópiate Esta Radio. Sí, en efecto, hoy se cumplen los 30 años del movimiento GNU y bueno, precisamente fue un llamado, una convocatoria que hizo el fundador del movimiento, Richard Stallman, a todos aquellos tecnólogos y tecnólogas de ese entonces para generar un sistema operativo, un programa de computadoras, un ambiente de trabajo en la computación donde se respetaran los derechos de las personas que utilizan las computadoras, el derecho a tener privacidad, el derecho a poder abrir y ver y revisar cualquier formato, el derecho a no tener ninguna puerta trasera, ningún elemento antisoberano en nuestro sistema. Y bueno, pues ya 30 años después ha llegado a un nivel de madurez excelente el sistema operativo, de allí se deriva Canaima, de hecho viene de ese movimiento directamente, y bueno, tenemos todos estos beneficios de esta comunidad a nivel mundial cuidando y pues protegiendo la privacidad y el derecho que tenemos todos y todas a conocer la tecnología, la ciencia y la tecnología, y a poder innovar de manera soberana. Octavio, si nos puedes recordar un poquito, es el momento en que Richard Stallman era profesor, trabajaba ya en el MIT, si mal no recuerdo, y oye, y él, todos estaban acostumbrados a compartir el código fuente, pero de repente eso comenzó a cambiar, ¿no? Y eso fue un poco lo que causó que él iniciara este movimiento. Sí, así es. Él de hecho estaba trabajando allí poco a poco, pues por algunos convenios con las empresas que les vendían en ese momento los computadores y los programas, pues empezaron a restringir poco a poco el acceso a los computadores y el uso de los mismos computadores y su propio comportamiento. Y entonces él decide renunciar a ese trabajo que tenía en el MIT, y es cuando lanza el movimiento del software libre, el movimiento para hacer el sistema operativo GNU, y es precisamente lo que se está celebrando el día de hoy. Octavio, ¿y esta tarde qué tienen planeado hacer? Si puedes hablarnos un poquito de la agenda, de dónde van a ser los diferentes eventos. Sí, bueno, a nivel mundial se van a hacer mucho. Nosotros acá en Venezuela, de parte de la Fundación del Software Libre América Latina, pues hicimos una convocatoria y una invitación a toda la comunidad del software libre para que venga a acompañarnos. Vamos a estar en el auditorio de INSES a partir de las 2 de la tarde. Va a ser un evento donde, bueno, hasta ahora es probable, está confirmado que nos acompañen algunas personalidades, importantes funcionarios públicos, servidores públicos, perdón, de nuestras instituciones, aliados siempre del movimiento del software libre, y la idea es, además de la celebración y de compartir un rato, pues volverlo a plantear el rol protagónico que tiene la comunidad del software libre en el movimiento, no solamente nacional, sino mundial, y además, pues en consonancia y en total sincronía y sintonía con los 5 objetivos históricos de la patria, y eso es una de las cosas que vamos hoy a esbozar en una muy breve presentación que vamos a hacer antes de picar una torta, que por cierto vamos a picarle una torta de Amiga del Software Libre hoy en la tarde. Ah, ok, excelente. Bueno, Octavio, si quieres hacer una invitación a las personas que nos están escuchando para que asistan. Sí, claro, claro que sí. A todas y todos los que estén interesados en la soberanía, y en específico en la soberanía tecnológica, a conocer cómo es eso de Canaima, qué es lo que, de dónde viene Canaima, por qué Canaima, y para integrarse directamente, activamente, que es lo importante, ¿no? Porque tenemos que ser, acuérdense, participativos y protagónicos, estar activos, sujetos de cambio de nuestra historia, de nuestra revolución, de hecho. Pues bueno, que se acerquen esta tarde a partir de las 2, va a ser más o menos como de 2 a 4 de la tarde, en el Auditorio INSES de Nueva Granada. Es facilísimo llegarle, el Buscaraca, lo agarran en la Ollada y lo lleva por un ticket de metro y lo dejan todo el frente de la institución aquí en la Avenida Nueva Granada. Y bueno, no hace falta tener conocimiento de computación, no hace falta inscribirse en ningún lado ni pagar ningún tipo de cuota de dinero por nada, sino que aquí, bueno, estamos con los brazos abiertos esperando que venga la gente a ayudarnos en nuestra lucha por la soberanía tecnológica de nuestra patria. Bueno, de verdad muchísimas gracias. Estamos conversando con Octavio Roser, miembro del proyecto GNU de Venezuela, que bueno, que están celebrando a nivel mundial, están celebrando 30 años al día de hoy. Ajá. Sí, esa fue una entrevista que le realizamos al camarada Octavio Russell esta mañana. Como escucharon, en este momento, ahorita a las 2 hasta las 4 o 5 de la tarde, van a estar haciendo allá en el INSES de la Nueva Granada, van a estar haciendo de la Avenida Nueva Granada, perdón, van a estar haciendo este evento celebrando los 30 años del proyecto GNU. Y ahí vienen, ¿quién llegó? ¡Yo! ¡Coro! ¿Cómo estás, Corito? Chévere, chévere. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la calle? La calle está bastante alborotada, con mucho tráfico. Venía rodando en la bicicleta desde el valle, entonces llegué tarde. ¿Pasaste por el Túnel Fuerte? No pasé por el Túnel, pero el Túnel saben que está en su octavo aniversario, sí, y hay bastantes actividades. Ayer la lluvia retrasó bastante las cosas, pero yo sé lo que hay mañana. Mañana a partir de las 4 va a estar José Alejandro Delgado y sus amigos y otros amigos. Va a haber body painting, hip hop y esas cosas. Pero hoy también, ¿no? Y yo me supongo que hoy también, sí, que va a haber una ruta similar a la de ayer con skaters, con BMX y mucha música, como siempre el Tuna. Sí, estoy leyendo en el Twitter de ellos, @TunaElFuerte. Ellos tienen promociones en tattoos, llégate a la tienda, body paint a las 4 de la tarde, arte corporal, y leí algo de un foro, pero se me perdió el tweet, de un foro que tenían planeado hacer también para el día de hoy. Aquí está, hoy foro, circuitos sociales y poder directo, y también música y cine. Y bueno, como dice Coro, mañana también van a tener muchas actividades, todo a partir de las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, oye, vale, felicitaciones, Tuna el Fuerte, vale, cumpliendo 8 años, bravo. Y bueno, son las 2 y 13 minutos, mira, vamos a irnos a otra canción. Y después de esto seguimos comentando noticias, seguimos comentando sobre el proyecto GNU. Vamos a escuchar a los panes de Quinchango con Confesión y venimos en un ratico. Vale. We'll be right back. sido lo bueno, pero en este caso mi volcán se apagó. Maldita decisión que se me enreda en la niebla, no seguir lo que grita el corazón. Eres tú, solo tú, amor. Confesión, confesión, prendo una vela y le pido a los santos. Sigo la vía del futuro que anhelo, pero sin ti mi alma se queda en lo incierto. Porque cada vez que tú me miras, morena, mi corazón empieza a palpitar. Como ayer, como hoy, amor. ¡Sí! Te lo debo a ti. Hoy 19 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando Cópiate esta radio, tu programa de tecnologías populares, libres y sin ataduras. Mira, Corito, sí, como veníamos diciendo, que se cumplen 30 años de lo que es el proyecto GNU, ¿no? Básicamente aquí tenemos el correo largotote que mandó Richard Stallman hace 30 años, en septiembre del 83, cuando cuando él dio inicio al movimiento, ¿no? Básicamente el mismo problema que también han tenido los campesinos, la gente del movimiento agrario en su área, la gente de los farmacéuticos, el mismo problema que han tenido en su área. Okay. O sea, la gente que ha tenido en diferentes profesiones, diferentes áreas, llegan entonces a unas transnacionales, dicen, mira, el conocimiento es nuestro, nosotros te vamos a vender unas semillitas, en el caso de los campesinos, que claro. Lo que pasa así con, por ejemplo, el movimiento, uh-huh. 9, lo que pasa allá con la cláusula hasta la 970, si no me equivoco, allá en Colombia, que llegan a unas transnacionales, llegan a donde los campesinos, le dicen, mira, tú me vas a sembrar estas semillas, esto es lo que hay, me tienes que pagar por ellas, y cuando crezcan las plantas, tú no puedes agarrar esas semillas y cultivarlas, porque entonces mandamos a nuestro presidente Juan Manuel Santos. Pero es que no, generalmente las semillas son estériles. Exactamente, tienes razón. Primero, o sea, que nada, en los... Son genéticamente modificadas para eso, pues. Exactamente, son una de las primeras cosas, ¿no? Que los transgénicos son estériles, pero aún en aquellos casos que no lo son, eso lo mostraba el documental este de Food INC, que hay algunas que no lo son, y que en esos casos la ley, por lo menos en los Estados Unidos, dice que los campesinos que siembren esas semillas sin tener el permiso de la transnacional iban presos, o mínimo eran multados, ¿no? Entonces, okay. Entonces ese es el mismo problema que había con el mismo problema que tuvo Richard Stallman en 1983, mismo problema que tienen los campesinos, mismo problema que tienen los farmacéuticos, o sea, la gente del mundo de las medicinas, cuando llega una transnacional y dice, este medicamento para el cáncer, este medicamento para el SIDA, es hecho únicamente por nosotros y más nadie lo puede hacer, no pueden hacer genéricos, no puede hacer más nadie. Pero ¿cuál fue la empresa, o sea, digamos, cuál fue la empresa o la primera pared que se consiguió Stallman en aquel momento? Tuvo varias, porque una de las que tuvo en ese momento fue que ellos tenían unas impresoras, y las impresoras, inicialmente el driver de esas impresoras era un driver cuyo código fuente estaba disponible. Pues en esa época, okay, no podemos hablar de software libre como tal, porque en esa época no se... Era lo contrario, no se acostumbraba a cerrar el código fuente. Todos los programas venían con su código fuente, eso, okay, era lo normal en esa época, ¿no? Pero esa marca de impresora comenzó a cerrar el driver, a decir, mira, aquí está el disco con el driver, pero no te voy a dar el código fuente. Y poco a poco también empezó a ocurrir con el sistema operativo Unix, que era, vamos a decirlo así, el Windows de aquella época, vamos a decirlo de esa forma. El abuelo Windows. Sí, el abuelo de Windows, lo que utilizaban los computistas. Pero en ni aquella siquiera época. DOS, Unix. Claro, porque eran computadoras totalmente distintas. En esa, okay, época no habían PCs como las nuestras, sino eran... Sí, esas que tienen la... No sé, como que una tarjeta troquelada, una cosa y tal. Sí, entre otras, o mainframe, con minis, eran computadoras Atari. Distintas. No. Sí, Atari tenía computadoras, no empieces. Sí, está bien, Coro. Claro que computadoras Atari, no puedo creer que no haya. Sí, pero es el 83, Coro. Ok, los Atari eran nada más para jugar. Exactamente. Y bueno, entonces comienza a ocurrir eso y la respuesta de Richard Stallman, o sea, mientras otras personas lo que hicieron fue resignarse y decir, bueno, el mundo es así, las corporaciones mandan y tal, y qué sé yo, por lo menos Richard Stallman, oye, dijo, no, nosotros vamos a hacer resistencia a esta cuestión, nosotros vamos a hacer un movimiento de resistencia y vamos a hacer nuestro propio sistema operativo, nuestro propio software, nuestros propios programas. Claro que eso no fue inmediato, o sea, Stallman inició esto en el 83, pero no fue sino hasta 1991 que este otro señor, Linus Torvald, elaboró una pieza importante que es el kernel del llamado Linux. Y entonces ahí es que empieza, por eso es que se llama GNU Linux, porque unió Linus Torvald su parte con lo de Richard Stallman y bueno, y ahí apareció GNU Linux y apareció todo lo que usamos hoy, ¿no? Mira, bueno, ya saben, entonces eso es un poquito la historia de lo que es el proyecto del movimiento GNU. De verdad, felicitaciones por sus 30 años. ¿Será que vamos a irnos al corte, Roberto? Dos minutos, ok. Yo sigo buscando el Atari. Sigue buscando el Atari. Dilma Rousseff critica ante la ONU el espionaje de la NSA. Como ustedes saben, en estos momentos, hasta el día de ayer, se estuvieron realizando los presidentes, los primeros ministros y jefes de Estado de gran cantidad de países. Estuvieron en la Asamblea General de la ONU ofreciendo sus discursos, sus disertaciones. Por cierto, hoy a las 7:30, Elías Agua, canciller venezolano, va a tener su turno, va a estar ante la Asamblea General de la ONU hoy a las 7:30. Sin embargo, fue muy interesante lo que dijo Dilma Rousseff, quien hizo una crítica muy fuerte ante la ONU ante el espionaje de los Estados Unidos a través de la NSA. Eso que, como ustedes saben, lo puso al descubierto Snowden, ¿no? Al principio de este mes se conoció que la NSA había espiado a los presidentes de México y Brasil, un hecho que saltó a la luz gracias a los papeles de Edward Snowden y que evidentemente dejaba a Estados Unidos como un importante problema diplomático. La reacción de la presidenta Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, no tardó mucho en llegar y además de cancelar su visita oficial a Estados Unidos, anunció un plan para independizar sus infraestructuras de acceso a Internet y ofrecer a los brasileños un sistema nacional de correo electrónico electrónico seguro. Además de estos planes, Dilma Rousseff anunció en la intervención en la Asamblea General de la ONU que hablaría de privacidad y efectivamente así lo dijo. Sin el derecho a la privacidad, realmente no hay libertad de expresión o libertad de opinión. El ciberespacio no puede ser usado o manipulado como arma de guerra a través del espionaje. Dice este texto de Al 1040 que Dilma no se anduvo con rodeos y consideró las actividades de espionaje de Estados Unidos como una violación a la soberanía de su país y una falta de respeto que no se puede justificar amparándose en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Ellos proponen una solución interesante, pero se las vamos a contar después del corte de la emisora. Porque va cortada así. Con una tijera. Regresamos. Vale, vamos al corte y ya regresamos. Sí, ya venimos. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Letras venezolanas. Nació en Caracas en 1771 y falleció en Amotape, Perú, en 1854. Fue el maestro de Simón Bolívar. Sus inquietudes e ideas reformadoras influyeron poderosamente en la formación del libertador, según él mismo reconoció. Tuvo a su cuidado la educación del niño Simón Bolívar hasta los 14 años. Y en el año 1804, cuando el maestro se encontraba en Viena, se le presentó el discípulo que lo acompañó por Europa. Se dice que desde el Monte Sacro, en Roma, Simón Rodríguez su vida a luchar por la independencia de su patria, sea ello cierto o no, forma parte de la teatralidad ritual que tanto influyó en el alma de Bolívar. Simón Rodríguez fue un reformador intuitivo, dejó un legado de trabajos sueltos, de menor importancia que su personalidad, entre los que merece citarse el libertador del mediodía de América y sus compañeros de armas, defendidos por un amigo de la causa social, el suelo y sus habitantes. Después del triunfo del libertador, Simón Rodríguez fue director e inspector general de la instrucción pública y beneficencia y organizó escuelas, pero su inquietud y su carácter no lo dejaron nunca aceptar, mal que se agravó tras la muerte de Bolívar. Cuando el maestro fue rodando hacia su avanzada ancianidad por Chile, Ecuador, Colombia y Perú, donde finalmente murió. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos literatura, somos cultura. Ritmos de la patria. El pasaje llanero. Este género de la música llanera venezolana casi siempre tiene que ver con los guayabos, que son experiencias del desamor o también dedicados a los paisajes del llano y está enmarcado en la expresión poética. Las formas musicales son libres. El cuatro contiene la base armónica. Las maracas siguen al cuatro y el arpa o la bandola va adornando espacios de la pieza. No es un ritmo bailable como el joropo. Es para escucharlo e inspirarse con la poesía que contiene y proviene de los estados llaneros venezolanos. El pasaje llanero, género musical venezolano que suena por Alba Ciudad. Bienvenidos a Vitrina Cultural. No tienes excusa para quedarte en casa. Tenemos el inmenso placer de invitarte a ti y a toda tu familia a los siguientes eventos. Viernes, en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes, a las 2:30 de la tarde, película Capitanes de Abril. Costo de la entrada, 10 bolívares. En la Villa Santa Inés, Caño Amarillo, Caracas, a las 3 de la tarde, disfruta de la charla concierto Métodos de la Enseñanza del 4 con Ángel Martínez. Entrada libre. En el Teatro Nacional, Caracas, a las 7 de la noche, concierto de Reque, La Voz del Pueblo. Costo de la entrada, 20 bolívares. Esto fue Vitrina Cultural, su información al día para el disfrute de eventos en el fin de semana. Y 29 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando Copias de esta radio, tu programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Y estábamos hablando antes del corte de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, que se lanzó una bien directa contra los Estados Unidos, ¿no? Obviamente. Bueno, criticando a Estados Unidos, no contra claro, ellos. Claro, pero es que sí. Bueno, principalmente al gobierno de los Estados Unidos, sobre todo a la NSA, por esa, oye, el hecho de que se admita públicamente a través de los documentos de Edward Snowden que Brasil es uno de los objetivos del espionaje de la NSA. En realidad no es el único, en realidad todos somos víctimas de ellos, pero oye, el que haya una información tan concreta de que incluso cumbres que se han realizado dentro de Brasil han estado bajo todo el espionaje del aparataje de esta gente, sin duda que es algo indignante, y ella, bueno, ha tenido una posición muy firme. Pues ellos proponen, una de las cosas que propuso ella en su discurso fue, instó a las Naciones Unidas a establecer un marco legal. Exactamente, que regule la conducta de los estados en cuanto al uso de internet para actividades relacionadas con el espionaje o los servicios de inteligencia. De hecho, Brasil se postuló como cabeza tractora, no sé quién tradujo esto, de un movimiento que permite establecer un marco multilateral sobre la gobernanza y uso de internet para garantizar así la protección de los datos y la privacidad de los usuarios. Brasil no ha sido el único país objeto de las actividades de la NSA, obviamente, como dije, todos lo somos, pero bueno, aquí también se habla de México, la Unión Europea y algunos países miembros de la Unión Europea, bueno, creo como que Italia. Espiar a México es como inútil, ¿no? Nada más abre la prensa y... Bueno, sí. Obama, por supuesto, que también replicó en su discurso en la Asamblea General de la ONU, si bien fue un discurso orientado principalmente al tema de Siria, sin embargo, Obama también comentó que desde el escándalo de Prince, ellos están revisando el modo en que recompilan información, supuestamente para encontrar un equilibrio entre seguridad nacional y privacidad. Un discurso que está vacío de contenido, dicen aquí en el 1040, y que no se ha variado desde hace ya 2 meses. Sí, por supuesto, la privacidad, la lucha contra el terrorismo es lo que para ellos justifica todo, justifica desde las torturas en Guantánamo, el que nos espían a todos y el que además nos vendan a un costo gigantesco los aparaticos para espiarnos, ¿no? Como el famoso Apple, el iPhone 5S, que bueno, que hay una noticia que tenemos de RT, ¿no? Una noticia que habla de que... Más que una noticia, es como un escándalo. Sí. Van a compartir las huellas dactilares de sus usuarios, ¿no? Exactamente. Como ustedes saben, el nuevo iPhone 5S tiene una especie de captahuella, un botoncito que registra que con la huella de identidad de la persona se puede desbloquear el aparato. Una medida interesante que, bueno, que dicen mucho que ayudaría, por ejemplo, a evitar que los robos, pues, porque, o sea, de nada sirve que te roben el celular si no pueden activarlo, ¿no? Sin embargo, lo que dice esta noticia de RT de Russia Today es que la base de datos de las huellas dactilares que se usarán en el nuevo iPhone 5S para ofrecer mayor grado de seguridad estaría siendo compartida con la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense. Jane Agnew, corresponsal independiente del portal nationalreport.net, ha conseguido que uno de los managers de Apple le confirme la información. Se fusionarán completamente las bases de datos. La idea general de huella digital salió de alguien en nuestro gobierno. Ellos simplemente no esperan ser marginados por Snowden, le explicó Tim Richardson, manager general del departamento de marketing de Apple para América del Norte. Según él, tanto la NSA como el FBI han invertido un año en compilar su base de datos para usarla en combinación con la nueva tecnología de Apple. Entonces, bueno, ya ustedes saben si... ¿Será que salen los opositores de aquí, la derecha de aquí, a quejarse de este captahuella que tiene el iPhone 5S, así como se quejaron de los captahuellas de las máquinas electorales? ¿Tú qué crees? Yo creo que más bien seguramente les va a agradar la idea. Y lo comprarán y lo usarán. Y claro. Dirán, ¡oh, qué bueno que la NSA tiene mis huellas! Mira, ¿será que nos vamos a una canción, Roberto? ¿Será? Comuna o nada, una canción que el Ministerio de la Comuna, bueno, consultó varios artistas, entre otros al Pana Truco, Alan González, Henry Lee Rondón y Dionis Bajamonte. Vamos a escuchar Comuna o Nada y regresamos en un ratico en Cópiate esta radio. Les encomiendo aquí con especial atención de los territorios comunales. El amor. amor que florece en nuestro suelo. Es el sol que ilumina desde el cielo. En común hay alegría para el chamo y para el abuelo. Justicia para mi gente y justicia para mi pueblo. Y 36 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando Cópiate, esta radio, tu programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Y bueno, donde hacemos también algunas críticas, algunas cosas que nos intenta imponer la industria cultural estadounidense, ¿no? Entre otras cosas, ustedes saben que hay un videojuego, una serie de videojuegos que se llama Grand Theft Auto, o sea, algo así como el gran choro, el gran ladrón de autos, por el, sí, más o menos, ¿no? Grand sí, theft auto. Es que theft es como el acto de robar, sería el gran robo de autos. O el gran robo de autos, ¿verdad? Ha tenido una gran cantidad de secuelas este videojuego, hecho por una empresa británica, por... ¿dónde es que está el nombre? Rock se me perdió. ¿Roxanne? No. ¿Roxy? No, Roxanne. ¿Roxmary? Algo así. Rockstar. Ok. Ok, una empresa británica. Acaba de salir la Grand Theft Auto 5, y el cual alcanzó, lleva hasta el momento, $2,000 millones en ventas. Por supuesto, estamos hablando de ventas allá en el primer mundo, en los Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera. En solo 3 días alcanzó $1,000 millones en ventas, vendió 16 millones de copias, tanto en DVD como vía descargas, ¿no? Y bueno, es un videojuego bastante controversial, ¿no? Porque básicamente es tienes que personificar a un criminal o a una serie de criminales y se te imponen diferentes misiones, desde matar a otros criminales, robar autos, reventar. O sea, la gran vida del gángster, pues. Exactamente, algo así como si aquí en Venezuela hiciéramos un juego de los pranes, ¿no? De que tú seas un pran y tal, el pran de una cárcel. Bueno, algo así es Grand Theft Auto, ¿no? Hay un artículo muy interesante que escribió José Cornejo, llamado GTA V, cómo triunfar en tiempos de lumpen capitalismo, ¿no? ¿De qué van los juegos Grand Theft Auto? Uso y abuso de autos, motos, bicicletas, barcos, aviones, helicópteros, tanques de guerra y un largo etcétera. Sexo pago, robo, principalmente destrucción de lo ajeno y por sobre todo volverse, al decir Yankee, malolientemente rico. Rockstar, que es el fabricante, ha apostado desde la primera versión a la provocación. En primera persona, el jugador puede optar entre cumplir misiones o vagar libremente en escenarios infinitos. Cada GTA se desarrolla en una ciudad estadounidense con nombre parodiado. Vice City, por ejemplo, es Miami. Los Santos es Los Ángeles. San Fierro es San Francisco. Y Liberty City es Nueva York, por supuesto, ¿no? Obviamente. El mapa del juego copia a través de imágenes satelitales la diagramación de las ciudades. Una trama que se repite, un ex convicto que sale de la cárcel, sin trabajo, se encuentra ante necesidades apremiantes, como la enfermedad de familiares cercanos, y entonces su círculo social lo reinserta rápidamente en el oficio criminal. Por lo general, en la cúpula de ese sistema delincuencial está la policía estatal, fiscales y jueces que no lo dejan salirse. Si bien en la saga aparecen algunos concejales o sindicalistas corruptos, no es un juego antipolítico, porque no existe lo colectivo. El nivel más alto de solidaridad es el que se da entre una pandilla y por podido fugas. GTA V innova en el sentido de que el jugador maneja 3 personajes a la vez. Y también respecto al ex convicto, uno de los protagonistas triunfó, es una suerte de Tony Soprano agobiado por la vida familiar. Además, las ganancias pueden blanquearse en una ficticia bolsa de Nueva York. El videojuego, oye, costó una gran cantidad de dinero, costó 266 millones de dólares, ¿no? O sea, costó mucho más de lo que cuesta una película de Hollywood, ¿no? Claro. Películas de Hollywood están costando... Bueno, pero normalmente esos juegos son bastante costosos, ¿no? Porque además tienen... ¿no? Bueno, tú que trabajas en programación, pues, o sea, digamos, aparte de los niveles y, digamos, que están recreando ciudades reales, uh-huh, aunque con nombres distintos, pues todo eso lleva... una inversión y un tiempo también. Sí, ellos generalmente contratan arquitectos, contratan, bueno, además de lo que es programadores, diseñadores gráficos. Me imagino que también contratarán malandros, choros, porque oye, para sí, poder saber todas esas cosas. Sí, oye, ¿cómo blanquear dinero en una bolsa neoyorquina? Eso, ya, verdad, tienen no, buenos contactos ellos. Sí, eso yo no creo que lo enseñen en la universidad, no sé, me parece a mí. Bueno. Lo que resalta este artículo es un poco la promoción de lo que es la parte más fea, más triste del capitalismo, ¿no? Si bien aquí en Venezuela hay una ley contra los videojuegos, una ley, bueno, que a mi juicio está mal hecha, porque es una ley que prohíbe todos los videojuegos donde aparezca un arma de fuego, en vez de simplemente hacer una, ¿cómo se dice? Como lo que es el cine, lo que es la película, que hay clase A, clase B, clase C. Sí, bueno, exacto, una clasificación. Exacto, en vez de clasificarla, simplemente prohíbe todos y en realidad es una prohibición ficticia porque tú te vas caminando por acá por Capitolio y encuentras a todos los buhoneros vendiendo videojuegos violentos, ¿verdad? Entonces, bueno, pero sin embargo, es un mensaje de advertencia de que, oye, muchas veces estos videojuegos, justamente como la clasificación aquí en Venezuela no existe, los terminan jugando los chamos. Terminan jugando, es decir, porque de repente jugar ese videojuego, una Coromoto, un Luigi, no nos va a afectar, pues. Son nosotros, bueno, si bien somos jóvenes de 22 años, sin embargo, eso. No empiece, Luigi, no, por favor. Sí, de repente. No está Damián para destruirme, así que. Bueno, no lo que quiero decir, de verdad, de repente a nosotros un videojuego eso no nos va a volver capitalistas, ¿no? Pero de repente un chamo de 12 años, de 10 años que empieza a jugar ese tipo de videojuegos, oye, de repente es otra cosa. Mira, yo estaba viendo aquí algunos foros que hablan sobre precisamente este juego. Ese es el número, la quinta versión, ¿no? La GTA 5. Si bien hay más de 5, hay más de 5 versiones, ¿no? Hay más de 5. Sí, porque hay paquetes de expansión, hay que si GTA, no sé qué de eso. Ah, viste que es caro. ¿Ah? Sí, no, hay varios. No, bueno, o sea, hay personas, digamos, padres acá que publican, dice, bueno, este juego es muy violento para personas de 18 o más jóvenes, no lo recomiendo. Pero otros que dicen, bueno, yo dejo a mi chamo 9 años que juegue, y él sabe el distinguir entre el bien y el mal, y él no se comporta peor desde que está jugando ese juego, así que yo lo dejo jugar. Bueno. O sea, también hay una cuestión ahí de los padres, de digamos, de qué hacen sus hijos en el tiempo libre. El uso de los videojuegos como niñera. Porque bueno, exacto, eso por una parte. Pero lo otro también es que porque hay niños que están más, o sea, digamos, si el juego no tiene violencia, no tiene armas y tal, entonces el juego es malo. O sea, ahí está fallando una parte también de la educación, sí. Y porque el chamo tampoco se dedica a hacer otras cosas, a crear o a dibujar o a salir con una patineta, qué sé yo, en vez de estar metido ahí todo el tiempo en una habitación con un videojuego solo. Claro. También otra pana me decían, oye, ¿será que podemos hacer nosotros también videojuegos que sean atractivos, pero que en vez de fomentar este capitalismo al extremo, más bien fomenten lo que nosotros queremos fomentar, los valores socialistas? No sé si sea posible, no sé, pero deberíamos estudiarlo, pues. A pesar de que un videojuego aquí en Venezuela no es algo rentable, porque no es algo que se va a una tienda y se compre, ¿no? Aquí todos estamos acostumbrados, digamos, a copiar, ¿no? Pero... Bueno, pero yo no llegaría a cuestionar que su rentabilidad, porque inclusive, o sea, también están en otros mercados, pues, uh-huh, o sea, están en otros países donde se pueden tener estos juegos. Es cierto. Yo recuerdo haber visto una muestra que tenía David Rodríguez, este pana que programa en Blender, okay, que era un juego de alguna manera educativo, que era una zanahoria, una zanahoria asesina, no sé, una cosa así toda loca. Iba comiéndose, o la zanahoria perseguía al niño, entonces el niño tenía como que irle dando cosas a la zanahoria para que no se lo comiera. Una cosa así, bueno, o sea, tenía como una parte, digamos, fea, que era el monstruico, digamos. Ok. Y no me acuerdo cuál era la parte educativa, pero era un juego para chamos, en todo sí caso. Mira, 2:43, vamos a irnos a una canción. Vamos por a escuchar, favor. Sí, estamos hablando mucho. Mira, vamos a escuchar el grupo argentino Caña de Azúcar y su canción Brillando en la oscuridad. Cuando pueda, Roberto. El destino nos unió. encajamos vos y yo. Algo pasa entre los dos. El camino es largo, duele mucho y el temor se apodera de todo. Pero hay algo más que no puedo descifrar. No, es tan frágil y a la vez me hace sentir más fuerte. Solo con mirar vamos brillando en la oscuridad, sintiendo los pasos al caminar, cerrando los ojos y sentir entre tanta soledad. Caminar en la ciudad no es lo mismo si vos no estás. Y aunque apaguen hasta el sol, vamos brillando en la oscuridad. La tormenta ya pasó, ya la calma comenzó, algo pasa entre los dos. Y estaremos sin hablar, solo basta con mirar, aunque el miedo esté acá. Pero hace sentir más fuerte. Solo con mirar vamos brillando en la oscuridad, sintiendo los pasos al caminar, cerrando los ojos y sentir entre tanta soledad. Caminar en la ciudad no es lo mismo si vos no estás. Y aunque apaguen hasta el sol, vamos brillando en la oscuridad. Vamos brillando en la oscuridad. Vamos brillando en la oscuridad. Oh, le, le, le, le. Vamos brillando en la oscuridad. Ya no, no, no, no. Dos y 48, acá en Alba, Ciudad 96.3 FM, estás escuchando Cópiate esta radio. Estábamos hablando aquí, fuera de... Bueno, aquí en el, mientras escuchaban la música, estábamos hablando de la presentación que hizo ayer Alex May, artista y programador británico que está de visita en Venezuela y que el Museo de Arte Contemporáneo lo trajo para realizar un taller y unas conferencias gratuitas sobre lo que es videomapping, ¿no? Exacto. O sea, videomapping, para darles referencia, si ustedes recuerdan el desfile de la independencia, el desfile de 30 de julio de 2011, ¿verdad? Recordarán en ese desfile que terminó justamente con una proyección gigantesca en los monolitos de los próceres, ¿no? Exacto. Una proyección gigantesca donde se veía, entre otras cosas, a Bolívar caminando entre los monolitos, se veía como los monolitos pareciera que se desintegraran, se desarmaran y se volvían a armar, entre ellos aparecía el satélite Simón Bolívar, seguramente ustedes recuerdan eso, o la inauguración. Pero claro, eso era una presentación en 3D además. Claro, además. Porque te daba la sensación de, bueno, de que habían figuras allí que se movían y que... Exactamente. Y que estaban siendo, era una cosa plana, pues. Exactamente. Eso creo que... pelo más complicado. Sí, exactamente, eso era una de las cosas que explicaba ayer Alex May, ¿no? Pero también se puede hacer mapping, de repente no 3D, sino 2D, ¿no? O sea, de repente agarrar sobre la figura, sobre lo que es la textura, utilizando un retroproyector, ¿no? Y sobre la textura, lo que es la figura, de repente puede ser una estatua, puede ser una casa, puede ser una... un edificio del Teatro Principal también hicieron muchas proyecciones de esas. Exacto. Hace unos meses, sí, en una ruta nocturna. En la inauguración del Teatro Principal. Ah, fue la inauguración precisamente. Exacto. Allí también hicieron otras proyecciones de estas. Bueno, básicamente él hizo... Lo que pasa es que esas proyecciones utilizaron a artistas y a personas muy especializadas utilizando software complicado, tipo After Effects, tipo software como Maya para hacer las partes 3D, ¿no? Y bueno, y otros software especializados que son para eso, ¿no? Sin embargo, Alex May, él hizo un software que es gratuito. No es software libre, hay que aclararlo, pero es un software gratuito que funciona incluso en Ubuntu, ¿no? En una distribución de software libre como Ubuntu. También funciona en Windows, también funciona en Macintosh, ¿no? Y es un software que permite a un artista, por ejemplo, con un agarrar un retroproyector, un video beam, lo proyecta, digamos, vamos a poner un ejemplo, en una estatua o en una pared o él coloca varios objetos en el piso, unas cajas, etcétera, etcétera, y él puede proyectar en esas cajas con este software de una forma muy fácil, puede proyectar videos, puede proyectar texturas, puede proyectar luces, puede proyectar, hacer una proyección muy interesante que, por ejemplo, decía Coro ahorita durante el corte, le interesa mucho, por ejemplo, a los VJs. O sea, las personas que quieren, digamos, animar un evento social. Exacto. No solamente con música, sino también con una parte creativa, con videos, pues. Y ya no poner un video en una pantalla, sino sencillamente un video en una columna, uh-huh. Un video que se proyecte encima de alguna persona, ponle que tenga, qué sé yo, body painting, y vas proyectando algunas imágenes sobre la persona. Exacto. Tienes una escultura, le puedes proyectar para hacer como si estuviera vestida, como si se le cambiara la ropa, como si se movieran los labios, como si hablara, como si cerrara, abriera los ojos. No, de hecho, tengo entendido que hay otras cuestiones de video mapping, que es simplemente mapeo de video, uh-huh. que también la persona puede interactuar. O sea, digamos, no solamente que tú proyectes sobre la superficie, sino que también las personas que están allí puedan interactuar con estas proyecciones que se están haciendo. Yo ahí realmente no sé bien cómo funciona, pero tengo entendido que, por ejemplo, digamos, en una fiesta donde hay un montón de gente, pues puedes también jugar, digamos, con el movimiento de las personas y lo que se está proyectando. Exacto. A él le preguntaron a él sobre si el software le permitía hacer eso. Él dijo que no, que todavía no lo permite. De todas formas, él no hace ese software. Él explicó que él no lo hace con intenciones comerciales de competir contra las aplicaciones más importantes, sino es más que todo para permitirlo a él desenvolverse como artista. Porque, sin embargo, él decidió compartirlo y, bueno, todos lo pueden descargar. Nosotros en la página web de Al Vacío hicimos un reporte sobre esa charla que él dio ayer, y allí están todas las direcciones de las páginas web donde se puede descargar el software, ¿no? Y él va a dar hoy en el Museo de Arte Contemporáneo, en el auditorio del museo que queda allí en Parque Central, a las 7 de la noche, va a hacer una exposición él con los estudiantes que vieron el taller con él, un taller de 2 días que hicieron. Ah, okay. Van a hacer como una exposición mostrando las cosas que ellos aprendieron a hacer en estos 2 días de taller, ¿no? Y bueno, y explicando mucho más a fondo lo que es este software y esta técnica, bueno, de lo que es el videoarte y el videomapping. Así que bueno, todas y todos están invitados, ¿no? Esas cosas chéveres que se hacen con videos y computadoras. Sí, exactamente. Ve, a la diferencia de hacer una cosa horrible, que es como tener un juego de video donde vas con un carro matando gente. Exactamente. Puedes hacer una cosa lúdica en la cual te entretienes tú y se entretiene también a otras personas. Y hasta te puede servir para ganar dinero, pues, ¿no? El caso sí, de un video yo, que, o sea, alguien anima una fiesta, oye, cobras algo y mira, y haces tremenda experiencia que todo el mundo te va a querer contratar después, pues. Bueno, son las 2:53, con esto vamos a terminar nuestro programa por el día de hoy. Se acabó. Nos vamos a ir con Carota, Ñema y Tajá y la canción Los Dos Gavilanes, y será hasta el viernes que viene acá, a la misma hora, el mismo canal. Chao. En la curva de San Pablo, casi llegando a Carora, se formó la zapablera. Tenían una discusión el gavilán de Don Pío y el gavilán de Canela. En la curva de San Pablo, casi llegando a Carora, se formó la zapablera. Tenían una discusión el gavilán de Don Pío y el gavilán de Canela. ¡Ay, gavilán! ¡Traba la engúa! ¡Ay, gavilán! ¡Don Cuyano! Alvarado y Canela se dan la mano, ay gavilán, Tabalengú, ay gavilán, con Cuyano, Pío, Alvarado y Canela se dan la mano, gavilán, que Pío, Pío, gavilán, que está otra, gavilán, que Pío, Pío, gavilán, que está otra, con su pico amarillo, lirerillo, con su pico rosa, le da, le da, con su piquito amarillo, lirerillo, con su pico rosa, le da, le da.